Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. La opinión de Herodes sobre Jesús. El tetrarca Herodes oyó todo lo que ocurría y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que había resucitado a alguno de los antiguos profetas. Y dijo Herodes: a Juan lo he decapitado yo. ¿Quién es entonces este del que oigo tales cosas? Y deseaba ver a Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La opinión de Herodes sobre Jesús. Uno sabe que cuando uno ha muerto no puede vivir, pero muchos quieren creer en la reencarnación. No hay tal reencarnación. No hay otra oportunidad que la que estás viviendo ahora. Dios mismo, Jesús, murió y resucitó, pero la vida después de la muerte no es una oportunidad. Es el premio o el castigo de las oportunidades que se pasan al vivir. Ahora es tu oportunidad para hacer las cosas bien, con amor a Dios. Hacerlas para agradar a Dios y en compañía de la Virgen María. Todo lo que te dé vergüenza hacerlo delante de la Virgen María es muy seguro que no sea lo correcto, lo humano. Si algo no sabes si hacerlo o no, piensa dos cosas: si es natural lo que decidas hacer y si puedes hacerlo en presencia de Dios y de la Virgen María. Tú siempre estás en presencia de Dios, porque Dios todo lo ve. Y todo lo que haces, dices y piensas queda impreso en tu libro de la vida. Vive, haz una gran historia de tu vida en la que tú eres realmente el protagonista, la protagonista, y haces lo que realmente quieres hacer. No dudes, ten una buena conciencia en el bien, y haz siempre el bien, y tu historia pasará a la historia. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.